1. A mí en los viajes me gusta mucho entrar en las tiendas de regalos. Bueno, sobre todo en las de artesanía tradicional, y casi siempre compro el mismo tipo de cosas. Instrumentos musicales, juguetes tradicionales... Por ejemplo, instrumentos tengo muchísimos. Flautas, maracas, tambores... Porque, además, mis amigos, como saben que me gustan, casi siempre me traen alguno de sus viajes. 2. Yo siempre compro regalitos para la familia, claro. Pero eso sí, me gusta comprar cosas útiles, que puedan utilizar cada día y así se acuerdan de mí. Pues no sé, camisetas, cosas para la cocina, delantales, paños... Ah, y también para escribir, cuadernos, bolígrafos... 3. A mí no me gusta comprar regalos en los viajes. Se pierde mucho tiempo y prefiero hacer otras cosas. Pasear, visitar museos... Pero claro, a mis padres les tengo que comprar algo y siempre acabo comprando tonterías en el último minuto. Imanes para el frigorífico o figuritas de monumentos...